mi corazón me dice que no, pues aún estás muy dentro de mí. Me falta todo si no estás, si no te tengo, no puedo vivir. Si tú supieras cuánto sufro por ti, si me amarías como yo te amo a ti. Siento morir al verte pasar. Estás tan cerca y no te puedo tocar. Si tú supieras cuánto sufro por ti, si me amarías como yo te amo a ti. Dice que no.